Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 27 de agosto, 18 horas, un nuevo programa de Esperando el Derrame, con varias cosas que vamos a ver hoy. Fundamentalmente vamos a estar comunicándonos con un trabajador de Astillero Río Santiago y otras cosas que seguramente a lo largo del programa veremos. Los van a sorprender. Los vamos a sorprender. Claro. ¿Cómo anda Sebastián? Bien. Cintia. ¿Qué tal? No, no, la gente está acá un poco atenta. No, es que llegamos como planeando, así claro. Llegamos, nos zambullimos adentro del estudio de Radionauta. Es así, es el vértigo. Nosotros esperamos el derrame, pero mientras tanto el vértigo de la realidad nos hace, bueno, estar al palo todo el día. Acá estamos Sebastián Fajardo, Cintia Centurión, Mariano Félix en el estudio, acá en el piso de Radionauta. En la producción general, Natalia Campanella, Matías de Pascuale en la operación, Andrea Rigoni en el éter. Y bueno, las oyentes, entre los oyentes. Nosotros, sí. Claro. Al palo y a los palos, ¿eh? Porque ya arrancamos la semana pasada, el martes, la fuerte represión ahí con los compañeros del Astilleros, que estuvieron marchando, prosiguió toda la semana con ministerios, edificios públicos, vallados, llenos de infantería. La supresión de todas las vías del diálogo, la primera gran supresión, que vieron que no salió mucho en los diarios, todo eso. ¿Qué cosa? Y que la marcha de Astilleros es porque le cierran la... Le suspenden ese mismo día la mesa técnica, claro, que tenían para reunirse para hablar de justamente el destrave de los créditos y demás. Y ahí viene la movilización. Claro. Hay como una edición, viste, de las previas. Bueno, igual viste que parece que yo creo que el problema está en qué significa dialogar. Parece que el gobierno, claro, dialoga de otra manera que no sería la que nosotros estamos pensando que es la forma del ellos diálogo. Ellos sienten como que si se sientan a dialogar ya perdieron. Claro, si tenés que razonar, ya está, listo. Es mucho. ¿Saben qué me hicieron acordar? ¿Se acuerdan el recuadrito ese de Mafalda? Que estaba la cachiporra y decía el palito de abollar ideología. Y bueno, más o menos. El diálogo por estos medios. Estamos, acuérdense, en Radionauta 106.3. El 451-6917 es el teléfono fijo. Nos pueden llamar acá. Y si no, al 221-670-5190. 221-670-5190. Nos pueden mandar ahí mensajes de WhatsApp. Después en radionauta.com.ar. Están todos los programas viejos, están todos los otros programas de la radio, pueden escuchar en vivo, muchas cosas pueden hacer y nos pueden buscar en Facebook, a la radio y al programa, busquen, investiguen y nos van a encontrar. Lo mismo en Twitter, aparentemente, y en Instagram me parece que también está Radionauta. Así que estamos en casi todas las redes sociales. No, llegamos a los confines del universo conocido y por conocer. Bueno, si vos decís. Yo creo que es así. Y viste que la red todo en la nube está todo dando vueltas. Está todo en la... Y sí, es así. Bueno, y el país, en lo que es lo sindical, bueno, en la semana pasada, como decía Cintia, no estuvo la represión, la tremenda, importante represión que hubo a los trabajadores y las trabajadoras de Astilleros. Yo, la verdad, que hacía rato que no veía una cosa así. Fue un proceso, o sea, fue una represión muy grande, muy intensa y muy extendida en el tiempo, ¿no? Más, casi 2 horas, yo creo que se fueron los policías porque se les acabaron las balas. Si no, se quedaban a seguir tirando tiros y tirando gases. Hacía rato yo no veía la calle Avenida 7 en ese clima, ¿no? Aparte de un clima donde de aquel lado estaba la policía, pero del otro lado había enorme cantidad de gente, ¿no? Militancia, bueno, trabajadores y trabajadoras de astilleros, de otros sindicatos, estudiantes también. justo había sido el abrazo, claro, al rectorado en ese mismo momento. Se estaba velando a Chicha. Se estaba velando a Chicha. A Chicha Mariani. Chicha Mariani, así que fue un clima bastante todo ahí intenso. Era, todo ahí. A veces las cosas se dan de esa forma, o sea, obviamente fuera de cualquier planificación. Pero por otro lado también ver nuevamente esa impronta de lucha en la calle de los trabajadores y las trabajadoras de astilleros, eso que todos sabíamos que estaba siempre presente y que de alguna manera ante esta represión, dura represión, que la respuesta que le dio el gobierno provincial al conflicto que se viene dilatando y que cada vez va tomando más fuerza, la respuesta fue esa represión y la respuesta también de los trabajadores y trabajadoras del astillero. Y después también lo que hemos visto es toda la mala utilización de la información que hizo la prensa, totalmente sesgada. Ya venían haciéndolos esos informativos berretas que venían hablando de la poca productividad y de que son todos unos vagos. Pero después también, algo a los que nos tiene acostumbrado el grupo Clarín y varios grupos multimedios, de agarrar toda esa información y mostrar, hacer un relato y armar, editar y armar todo en función de los intereses del gobierno y en general de casi todo el poder político y empresarial. Un claro sesgo desde lo que son los multimedios también en ese sentido. Sí, y más allá de eso, de todas maneras, me parece como que esta semana también, bueno, estuvo el conflicto, bueno, sí, el conflicto docente en Provincia de Buenos Aires, muy fuerte. Estamos de nuevo esta semana con 3 días de paro. Obviamente la propuesta del gobierno provincial es muy insuficiente. Ahora mismo se está también abriendo el juego en lo que es el conflicto en la universidad, en las universidades nacionales, 57 universidades nacionales en paro de hace ya varias semanas. Pero bueno, ahora empieza a aparecer en los medios de comunicación, hay una marcha convocada, una marcha federal educativa para el día jueves. Hoy había una reunión paritaria, la propuesta fue básicamente la misma de siempre, pero aparentemente, bueno, por primera vez apareció el ministro de Educación, Finocchiaro, apareció en esa reunión paritaria de docentes universitarios, y para el miércoles hay un cuarto intermedio, y este miércoles hay una nueva reunión, y según el gobierno, la intención de ellos es dedicarle todo el tiempo que sea necesario, todos los miércoles, digamos, para tratar de encontrar un punto de acuerdo. Difícil, como dice, difícil que el chancho chifle en este contexto, pero bueno, se nota que se les están agitando las aguas. Para mí, digamos, hay como un clima de creciente conflictividad y articulación de los conflictos. Y mismo ya antes de empezar, estábamos hablando con Seba acá de la reunión que había hoy del triunvirato de la CGT. Están ahí también empezando a hablar de la necesidad de llevar adelante un paro en septiembre. Arrancando, recién. Todavía no dijeron si va a ser en septiembre de este año o en septiembre de qué año. Pero bueno, se habían reunido con el FMI la semana pasada, claro, el triunvirato, que obviamente era una risa, digamos. ¿Qué le iban a sacar al FMI de como propuesta positiva? Era un sinsentido completo. Pero bueno, digamos, ahí hay como, digamos, de nuevo, como a principios de año, que hubo como un momento de movilización así fuerte, que medio después se calmó, después del paro general, claro, se calmó. En general viene sucediendo eso como medio cíclico, pero los ciclos cada vez son más cortos, me parece a mí. Ya todo esto que estabas comentando del triunvirato de la CGT, de ya tirar un paro para septiembre, hablar de un paro para septiembre, llamar a una reunión, o sea, son todas también de alguna manera estratagemas a los que nos tiene acostumbrado la burocracia también para hacer todos los ensayos posibles para previamente ir dilatando y tranquilizando un poco las aguas. Sí, ya, bueno, ahí está, hay que sumarle como para completar, digamos, el cuadro, digamos, la situación económica. Hoy hablamos a la mañana, la situación económica es muy compleja, no se está calmando, digamos, la corrida contra el peso argentino no se está calmando, el gobierno sigue tirando líneas e inventando alternativas, pero que obviamente como no alteran lo estructural, difícilmente puedan contener la cosa. Y entonces se está hablando de una inflación en agosto más del 4, en torno al 3-4% solo en el mes de agosto. Ya para septiembre se espera una suba de inflacionario bastante importante también. Entonces todas las propuestas, digamos, de paritarias están quedando muy, muy cortas, y la realidad, digamos, las pone en su verdadero lugar. Y la economía está en una caída muy grande. Yo hacía la cuenta hoy. lo que se está perdiendo, digamos, la política económica de Cambiemos en este último año, lo que está haciendo es perder, en términos de riqueza social generada, hablando del Producto Bruto Interno, entre 7 y 30 mil millones de dólares se están perdiendo producto de esta recesión, digamos. Eso es lo que es la pérdida social en términos de riqueza que no se genera, que se podría generar porque están las fábricas, está la gente, está todo. Y la ¿anual, Marian, eso? En un año, en el último año, digamos, una estimación así de rápido, a vuelo de pájaro, depende cuánto estemos pensando que va a caer todo este año, entre 7 y 30 mil millones de dólares se van a perder producto de esta recesión profunda que es causada por la política económica del gobierno, digamos, por la indefensión a la cual llevó a la economía argentina y por los errores de política económica de esta, digamos, ya testarudo, digamos, el enfoque que están teniendo. Así que, bueno, ese es el costo de todo esto. Aparte de otros costos como regalar reservas, endeudarse ilimitadamente y otros costos también muy importantes, el costo vinculado a la desocupación, a la incidencia de la pobreza y todo eso. Los datos no han salido todavía, los últimos, pero seguramente veamos aumentos muy fuertes en la tasa de desocupación cuando estén los datos del segundo trimestre de este año, o primer semestre de este año. Lo mismo con los datos de pobreza, seguramente estén de nuevo por encima del 30% la incidencia de la pobreza. En los jóvenes, en los niños y niñas, mucho más arriba. Desocupación probablemente arriba del 10% y llegando al 15% en algunos lugares. Muy complicada la situación y el gobierno, la verdad, no encuentra el rumbo. También no salieron algunos números de la caída del salario real con esta gran devaluación que está viendo del dólar, cómo eso repercute en los salarios. Y sobre todo este último año fue tremenda. Muy fuerte. Habíamos tenido, yo igual estaba viendo también los datos, ¿no? Miramos la economía argentina y los últimos 10 años prácticamente, de 2009 en adelante, la economía argentina tiene un año que sube, que crece, y crece el salario real, crece la producción, crece el empleo, y el otro siguiente año cae. Estamos en un estancamiento casi secular de hace una década, o sea, ya van dos gobiernos. En este momento estamos como en una tendencia un poco más fuerte hacia abajo, claro, digamos, pero la tendencia general en largo plazo es claro, esa, es el estancamiento. Tiene que ver con que este modelo económico que se consolidó a la salida del kirchnerismo y que Cambiemos no lo ha, bueno, básicamente lo trata de seguir estructurando, no tiene capacidad, digamos, de recuperar el crecimiento ni el marco del capitalismo. Ni siquiera estamos hablando de una cosa diferente. Ni siquiera en este marco encuentran la salida. Y bueno, habrá que ver si se arma la salida por el lado del pueblo, a ver si eso se puede ir reestructurando en el tiempo, lo antes posible, porque los costos son crecientes y es muy duro para la mayoría de la población. La salida que nos importa, la única que nos parece legítima. Ya llegando a las 6:15 de la tarde, le vamos a dar paso a un poquito de música porque vamos a consultar a las bases. Vamos a hablar con los compas delegados del astillero. Y entonces ahora, mientras hacemos la comunicación, escuchamos Las leyes de Evelyn Cornejo. Matan las leyes, tiene el burgués las leyes a su pie. Instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerles la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes, a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Palestina, genocida, leyes. Ay, para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terroristas leyes. Para el chileno esclavizante leyes. Para el pueblo pobre las penas son leyes. Para nuestros recursos las ventas son leyes. Para el que lucha la cárcel son leyes. Y aquí nos matan las leyes. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. La ley. Salió oro. Salió oro, salió. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... Y ya 6 y 20 de la tarde, en este Esperando el Derrame, y estamos en comunicación telefónica con Marcelo Román, que es delegado de base del Astilleros Río Santiago, del sector de carpintería y plásticos. Hola Marcelo, ¿nos escuchás? Hola, sí, medio cortado, pero escucho. ¿Cómo están ahí? Bien, bien. Acá justamente estuvimos en el primer bloque pasando un poco en limpio. Una semana dura. ¿Cómo se vivió en tu sector toda esta última semana? Sí, imagínate. Con mucho nerviosismo, mucha pasión por parte de los compañeros que, bueno, bajan Astilleros a muerte. Hoy lo pudimos pensar un poco más en frío y nos dimos cuenta que, bueno, estamos en buenas condiciones, que respondimos a la altura de lo que teníamos que responder, y lo que sigue ahora es la unidad, nos parece. Ajá. Marcelo, y contanos un poco para que te entendamos nosotros, ¿cómo se hacen las asambleas en el Astilleros? ¿Son cada sector por separado? ¿Las hacen todos juntos? Porque son un montón de gente, ¿no? 3.300 trabajadores. Sí, las asambleas. Sí. Bueno, lo que es producción, nosotros hacemos asambleas por sector. Discutimos y elaboramos un mandato, que sería lo ideal, y eso se sube al cuerpo de delegados. Pero lo ideal es que se decida todo por asamblea general después, que voten todos los compañeros los pasos a seguir, ¿no? Y ahí en tu sector, ¿cuáles fueron las definiciones de la semana pasada? ¿Las definiciones de cuándo? De las asambleas de la semana pasada. Nosotros la semana pasada habíamos discutido que el paro de ATE tenía que ser ya, que había que convocar a todo el movimiento obrero, a todos los sectores, a docentes, estudiantes, a parar con toda esta política injusta que estamos sufriendo todos, ¿no? Uh-huh. Por trabajo digno para todos, ni un despido. Habíamos votado en ese sentido esa propuesta. Nos parecía que esperar hasta el 12 era mucho. Uh-huh. Después también votamos una mesa de coordinadora de todos los sindicatos navales para elaborar un plan para la industria naval. Uh-huh. Tenemos Tandanor con represión y despido. Uh-huh. Está el Domec García parado. Y los muchachos del puerto acaban de reincorporar 200 que le habían despedido con una lucha terrible. 40 días enfrentándose con prefectura, con una carpa en la puerta. O sea, estamos discutiendo que es un ataque a toda la rama de la industria naval, ¿no? Claro. Marcelo, y el viernes... Hola. Sí, ¿querías agregar algo más? Sí, sí, te escucho. Que el viernes... No, dale. No solo un ataque a todas las empresas productivas del Estado, sino a todos los estatales, a todos los docentes, a todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así lo entendemos nosotros. Sí, es así. El viernes, previo al plenario que convocaron en AT Ensenada, en Punta Lara, tuvieron una reunión con el gobierno y entendemos que el gobierno como que de alguna manera bajó un cambio y les hizo algunas propuestas que de alguna manera fueron bien recibidas. ¿Nos podés comentar qué es lo que el gobierno finalmente dijo ese viernes? No, mirá, yo te comento lo que comentamos allá con los pibes de mis sectores. El gobierno no bajó ningún cambio, dijo dar una respuesta hacia el viernes que viene, a nosotros no nos conforma. Salió a decir que no iba a despedir, ni a privatizar, ni a echar, cuando nos había dicho lo contrario hacía semanas anteriores. Lo que pasa es que se comió una buena piña, entonces tuvo que salir a decir eso. Y nosotros nos peleamos por una reunión para ver si no nos descuenta. Veníamos por reactivar el astillero y la industria naval, porque entendemos que eso genera mejor educación, mejor salud pública. Entonces no estamos nada conformes. Nosotros opinamos que no se ganó nada ni nos ofrecieron nada, ¿me entendés? Bueno, ¿y qué del plenario del viernes pasado, que hubo una gran cantidad de delegados, activistas, distintos sindicatos, organizaciones sociales, ¿qué perspectivas tienen ustedes? ¿Qué les parecieron las definiciones que se tomaron ahí en el plenario? ¿Cómo la ven? Bueno, la verdad que fue impresionante la solidaridad y el apoyo. Vinieron de todas partes de Argentina. Nosotros estamos contentos porque vemos la posibilidad de seguir la unidad en las calles que pudimos conquistar. Varadela aprobó 3 paros, aprobando docentes, hace provincia para martes y miércoles y astillero está en duda. Por eso hoy en la asamblea nosotros votamos acompañar con toda la marcha de los docentes, porque creemos que no tenemos que romper esa unidad. Esa unidad que se dio en las calles es lo que le molesta al gobierno, nos parece, y no la tenemos que romper. Perfecto. Y después, la otra pregunta que te quería hacer es, después de la represión que tuvieron la semana pasada, ¿qué saldo que quedó entre todos los compañeros y compañeras del astillero? ¿Cómo repercutió eso en el seno de las asambleas? ¿Qué efecto generó en todos ustedes? Y una disponibilidad a la lucha impresionante. Los compañeros están mejor que nunca. Por eso digo que tenemos que encauzar bien esto y pelear por todo, ¿no? No por una reunión. Los compañeros de que entras a astillero allá te fomentan el laburo, la lucha, y estuvieron... Yo estoy re orgulloso de astillero porque estuvimos a la altura de la lucha y los compañeros quieren unidad. Y quieren ir para adelante, quieren recuperar la industria naval y están todos dispuestos a dar todo. Se están quedando hasta cualquier hora en la carpa, marcha de antorcha, nos quedamos hasta de 6 de la mañana a 11 de la noche, si hay que quedarse en un lugar nos hemos quedado, madrugadas, fuimos a hacer guardia astillero de 12 de la noche a 6 de la mañana con los compañeros, están con todo para defenderlo. O sea que siguen, digamos, también ocupando el astillero para que no se provoque ningún movimiento extraño adentro, ¿no? Y estuvimos haciendo guardias, más que nada para avisar cualquier cosa rara. Uh-huh. Mantuvimos guardia a los delegados con algunos compañeros. Y ahora, bueno, está la carpa en la plaza que también constantemente está yendo los compañeros. Uh-huh. Que se definió el día en el plenario ese continuar hasta el viernes en primera instancia. Y hoy, mirá, acá estaba viendo recién, mandaron la circular desde ATE que se convoca a movilizar el día miércoles 29 de agosto a las 9 de la mañana desde la carpa de Astilleros. Así que esto que nos estás contando, Marcelo, se va a producir finalmente, una marcha en unidad, una concentración en unidad. Un triunfazo, para nosotros sería un triunfazo, de la sección y de los pibes que y de todo lo que estuvieron peleando ahí, me parece que sería un triunfo para nosotros y para la unidad, loco. Marcelo, y para ir cerrando, aprovechar un poco los micrófonos y las convocatorias que quedan de acá para adelante, ¿a qué te animás a invitarnos? ¿A qué podemos estar pensando acompañar a Astilleros para que esta lucha de alguna forma tenga un triunfo regional y nacional importante? Porque lo que va del año, estamos hablando de muy pocos triunfos y está toda la expectativa de alguna manera puesta ahí, conociendo la historia de Astilleros, pero también viendo lo que ha sucedido la semana pasada y la reculada del gobierno, ¿a qué convocamos y para cuándo convocamos? Bueno, está la carpa para todos aquellos que quieran hacer llegar su solidaridad. El mismo miércoles a la tarde, 5:30, se va a hacer una marcha de antorcha hacia el Consejo Deliberante de Berisso, a pedir que se exprese el intendente, ¿no? Que todavía no ha dado su apoyo. Y la marcha docente con todo el miércoles. El viernes veremos qué pasa. Y la movida del 12, que ya sería para la semana que viene, no, la otra sería entonces. Sí, mirá, la movida del 12 promete ser grande, están todos trabajando para eso, pero digamos, como vienen sucediendo las cosas, está media lejos. Está convocada, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Obviamente vamos a ir con todo ahí y... Bueno. No, gracias a ustedes, chicos. Marcelo, muchas gracias y esperemos seguir en comunicación y que el conflicto se resuelva positivamente para ustedes y en realidad si ganan ustedes, ganamos todos acá. Tal cual. Que se resuelva positivamente para todos, muchachos. Uh-huh. Bueno. Ahora somos compañeros, Chao. Un abrazo. Dale, un abrazo. Era Marcelo Román, delegado de base de Astilleros Río Santiago, contándonos un poco cómo se vivió desde adentro de la fábrica la última semana. Interesante pensar que la dirigencia convocó en el plenario a un paro nacional comunitario para poder fijar, digamos, estos amplios márgenes de participación en donde puedan encauzarse. No solamente el movimiento obrero, sino el movimiento estudiantil, las organizaciones sociales y las demás organizaciones que quieran plegarse, que quieran sumarse. La idea es romper esta distinción entre estudiantes, universitarios, docentes, trabajadores, comprendernos todos y todas asalariados y clase trabajadora, ¿no? Afectados todos igual. Bueno, pasamos un tema musical. No sé qué es lo que tenemos. A ver, mira. Ahora tenemos a ver el sistema de las manos de Filippi. Perfecto. Fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia.

fuego. Seguimos en esperando el derrame por Radio Nauta 106.3. No sé por qué se ríen. No sé, la gente se ríe de mí, pero la bueno. La audiencia te quiere escuchar cantar, eso es lo que pasa. Claro, yo en Cumbia Masiva cantaba, pero en este programa no me dejaron. Prohibido. Así que vamos a hacer una sección a partir de la semana que viene cantando canciones del Movimiento Obrero. Estaría bueno, ahí está. Picó el bagre y bueno, vamos a ver si lo hacemos. Tenemos una nueva sección, Seba. Un nuevo columnista. Exactamente. Con una nueva temática. Que está buena porque la actividad sindical no sucede solamente en la Argentina. Evidentemente, en otros lugares del mundo están pasando un montón de cosas. Y que muchas de esas cosas, de alguna manera, nos ayuda a entender más lo que sucede también acá en la Argentina. Muchos de esos procesos de los que venimos hablando a lo largo de los programas. En otros países ya esos procesos están más avanzados, uh-huh. Y tuvieron determinadas respuestas desde la clase trabajadora. Y en nuestro país por ahí nos puede llegar a servir como una forma de ir entendiendo qué es lo que nos están proponiendo los gobernantes, qué es lo que nos están proponiendo los empresarios. Así que en ese sentido pensamos esta nueva columna que es de sindicalismo internacional. Además somos internacionalistas. Obviamente, el Movimiento Obrero es internacionalista desde su concepción, desde su inicio. Así que es interesante e importante, bueno, estar así tratando de seguir qué está pasando en el resto del mundo. Y entonces estamos acá con Francisco Castaño, que es integrante, esto es el único dato que tengo, es integrante del Ombelico del Mundo, que es un programa acá en Radio Nauta. Este es el dato que yo tengo. Todo un certificado también. Todo un certificado de calidad. ¿Qué otras características tenés vos, Francisco? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos los y las oyentes. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, más cortito. Uh-huh. Tandil. Sí, así es. Y estoy haciendo una maestría acá en Relaciones Internacionales en el IRI, que ahí es donde conocí a Fede. Y bueno, Fede me invitó a unirme a este movimiento hermoso de Radionauta. Y aquí estoy. Ahí va, buenísimo. ¿Y qué temas tenemos así para empezar? Como esta primera columna, que la idea es hacerla cada tanto, una vez por mes más o menos, como son todas las columnas del programa. Ok, para abrir esta nueva columna, la idea es un poco charlar de lo que es una huelga que se ha hecho en Europa, que se viene haciendo hace unos meses, de una low cost, de una empresa aérea llamada Ryanair, que bueno, que básicamente es la principal low cost de Europa, que si bien tiene la sede en Irlanda, la principal sede en Irlanda, uh-huh. tiene habituarios en varios países, en Italia, en España, en Bélgica, en Portugal, en Alemania, en Suecia. Y básicamente lo que ha pasado en los últimos meses es que los diferentes tripulantes de cabina, los pilotos de la empresa en las diferentes secciones, se han congregado, han unido sus esfuerzos básicamente para pedir que Ryanair, que esta empresa, se atenga a la legislación laboral de cada país. Porque ¿qué es lo que pasa? Ryanair, como es de Irlanda, aplica la legislación laboral de Irlanda para el resto de los empleados de los diferentes países. Es como que una empresa de, qué sé yo, de Brasil, ahora que se encuentra en plena forma laboral, y que lo vamos a charlar más adelante, venga aquí a Argentina, instale su sede aquí en Argentina y imponga su manera de trabajo según las leyes laborales de Brasil. Claro. Cosa que, bueno, aquí la legislación de aquí y en Argentina es muy clara al respecto. Y que allí en Europa, esto tiene lugar hace mucho tiempo. La Unión Europea en el 2012 elaboró una legislación de que, digamos, que le dio el visto, básicamente le puso un plazo para la empresa, para Ryanair, de que para el 2022... el plazo máximo para que se atenga a la legislación, para que cambie la legislación en cada país. O sea, la legislación es de 2012, pero no es de aplicación inmediata. Tiene un plazo de 10 años y en ese plazo de 10 años, desde que empezó, básicamente es que empezaron, se incrementaron, en realidad se profundizaron los reclamos por parte de estos trabajadores, que básicamente son huelgas que han obligado a cancelar alrededor de 1000 vuelos allí en Europa. Recordemos que, bueno, en Europa se... ¿En qué periodo de tiempo, más o menos? Entre julio y agosto se cancelaron alrededor de 1000 vuelos. Básicamente, la empresa no acepta o no está obligada a cancelar la legislación por la cual se rige, que bueno, es la legislación irlandesa, que es mucho más laxa, claro. Que bueno, que le permite la contratación tercerizada. Otra cosa muy importante del reclamo es la tercerización laboral, porque la empresa Ryanair contrata a la mayor parte de su personal a través de dos empresas, de dos subempresas tercerizadas, y esto lo que hace es que con esta tercerización obviamente paga costos de mano de obra y de seguridad social mucho menores, uh-huh. ínfimos, que si fuera con la empresa original. Es como más o menos lo que sucede con Media Caña y YPF aquí en Ensenada, claro. Con la tercerización, que bueno, que es uno de los resquicios legales a los cuales puede atarse básicamente la empresa en este caso, y que bueno, es uno de los reclamos, uno de los fuertes reclamos, junto con la cuestión de la seguridad social y de la legislación nacional de cada país, justamente es otro de los puntos nodales en el reclamo de los tripulantes de cabina, básicamente de la empresa y de sus diferentes secciones, que bueno, que es este caso la contratación y la tercerización, básicamente para lograr una equiparación salarial al resto de las aerolíneas, ¿no? Obviamente es una low cost, esto hay que tenerlo presente, una low cost, obviamente va a tratar de, como básicamente como todas las empresas tratan de disminuir su costo para básicamente para expandir su ganancia, pero debe, y por ser en Europa, debe regirse y por ciertas leyes, como en todo el mundo. Y bueno, este es el principal reclamo que se está dando en Europa en la parte de aerolínea y justamente más específicamente en las low cost. Bueno, acá, claro, bueno, es interesante porque bueno, acá en Argentina las low cost están empezando a entrar de a poquito. Acá no se llama Flybondi, lo cual ya le da un poco más de seriedad. Yo digo un Flybondi, yo no me subiría a un coso que se llama un avión que vuela, ni en pedo. Pero bueno, claramente ese debate, digamos, que se está dando acá en Argentina respecto a, bueno, a las low cost y cómo eso en principio implica deteriorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que están en ese tipo de empresas en comparación con quienes trabajan en aerolíneas o LAN u otras empresas ya instaladas que se manejan con otras formas de organización. Es interesante cómo, bueno, esto viene de largo, digamos, porque esto no es una novedad. Y también interesante me parece cómo no se ha logrado todavía, un poco lo hablábamos la otra vez que hablábamos con Sofía, ¿no? Cómo las formas de organización de la producción, las empresas lo que tratan de hacer es violentar, no solamente organizarse de determinadas formas novedosas, podemos decirlo, nuevas, sino hacerlo para violar la legislación laboral, o sea, para encontrar el recoveco que les permita con la tercerización o con tener una base en un país y usar y uh-huh. después contratar trabajadores en otro país, es tratar de evadir, digamos, la legislación que es más protectiva. Y bueno, y en este caso, ahí está el conflicto. Bueno, por suerte la Unión Europea, por lo que entendí, les dice, no, ustedes tienen que, si contratan a un trabajador belga, tienen que regirse por la legislación belga, y si el que vive en Bélgica, si contratan a un trabajador en Irlanda, lo pueden hacer por la legislación irlandesa, pero no tirar hacia abajo el promedio, digamos, porque no corresponde. Acá pasa, digamos, ¿no? Todavía uh-huh. hay una distancia muy grande, la YPF no se hace cargo de las subcontratistas, uh-huh. de las condiciones de trabajo, aunque en realidad la mayoría es un contratista, en realidad es una forma jurídica para evadir impuestos, para ocultar relaciones laborales de hecho. Sí, el Estado también hace lo mismo, o sea, tenemos fundaciones de las mismas instituciones estatales que son las herramientas para precarizar trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Así es. Cabe recordar que la Unión Europea aprobó este reglamento para que las low cost y las empresas aéreas se atengan a la legislación de cada país en el cual operan. Claro. O sea, ya hay algunas empresas que acataron esta norma y que ya la están aprobando, como por ejemplo la aerolínea Norwegian, que es la principal aerolínea noruega. Que bueno, que fue materia de cooperación cuando vino el primer ministro noruego aquí a Argentina a principios de año, pero le dio esta especie de changüí de básicamente que en casi todas las legislaciones se da una especie de tiempo para que se acomoden los resquicios legales, la parte económica, la parte laboral y la parte legislativa, para que se adecúen y a partir de 2022 tenga lugar efectivamente, de hecho, esta legislación. Que bueno, que obviamente en este transcurso legal es donde están teniendo lugar los mayores reclamos y es donde obviamente son 10 años que se ahorra la empresa de derechos sociales, de tercerización, son 10 años de ganancia, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y seguramente en Brasil están queriendo avanzar con cosas parecidas, calculo yo, ¿no? Vos decías que... El vecino de al lado. El vecino de al lado, que no sería un ejemplo a seguir, en este caso no sería un ejemplo a seguir, pero está como en esa misma línea, ¿no? De una reforma laboral que, bueno, no va a ser lo más positivo para los trabajadores y las trabajadoras. Claro, es sabido que, bueno, que desde que tuvo lugar el impeachment a Dilma Rousseff, entre mayo y agosto de 2016, asumió Temer, que bueno, una de las principales promesas del nuevo mandatario de Brasil fue, en otras palabras, insertar a Brasil en el siglo XXI, y en la parte laboral esto obviamente se traduce en la flexibilización laboral. El año pasado fue que se lanzó básicamente esta campaña para la reforma laboral, que se aprobó en agosto, finalmente en agosto del año pasado, y que bueno, básicamente modifica la legislación laboral vigente de 1943, y lo que hace, grosso modo, es facilitar tanto las contrataciones como los despidos por parte de la empresa, con el tipo de indemnizaciones y demás. Básicamente son 10 puntos, los 10 puntos principales, que establece, entre otras cosas, que los acuerdos no serán de manera colectiva, sino entre empresario y trabajador, básicamente, entre sector e individual. Básicamente como si se tratase de una relación entre iguales, cosa que no lo es. Y que bueno, que obviamente le da todo el, básicamente le transfiere todo el poder al sector y a la empresa, porque no solamente rompe el convenio colectivo, sino también el convenio de sector que tiene cada sector, tanto a nivel, podemos decir, tanto a nivel nacional, como lo que es en la parte de la constitución y de la legislación laboral vigente, como también en lo que hace a determinado sector. Otra cuestión que bueno, no se modifican los horarios de vacaciones, pero no se modifica la cantidad final, pero en vez de ser todo junto, podríamos decir 15 días, las empresas pueden hacer que sea intermedio, básicamente 5 días uno, 3 días otro, 2 días otro. Fraccionado. Claro, como los fines de semana largo, claro, acá, que básicamente. Fines de semana largo sin vacaciones. Exactamente, sería básicamente eso. Y que bueno, una serie de cuestiones que por ejemplo, otra cuestión importante es la contribución sindical, que hasta ahora era obligatoria y pasa a ser voluntaria. La cuestión de tercerización de las tareas, ¿no? Obviamente es similar a esto que estaba pasando en Europa, que comentábamos recién. Bueno, y otra cosa, flexibiliza las condiciones de despido. El preaviso de despido lo reducen de 30 a 15 días, obviamente aumentando la vulnerabilidad del trabajador. Uh-huh. Y que bueno, una serie de cuestiones que la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, las ha denunciado como violatoria a diversos acuerdos y convenciones internacionales, que se han encargado justamente de proteger la salud y el trabajo de los trabajadores. Y que a pesar de que esta reforma se aplicó el año pasado en un contexto, esto hay que tenerlo en claro, obviamente, pero no debe servir como menguante, o sea, se aplica en un contexto de caída del PBI, de aumento de la desocupación, pero esto no ha logrado justamente disminuir el desempleo, que se torna alrededor del 12,4%, O sea, uno le puede parecer bajo, no, pero es Brasil, es un país de 200 millones de personas. Son básicamente 3 millones de desempleados. Uh-huh. Y a esto del desempleo se le suman las personas subcontratadas, es decir, que tienen trabajo, pero que no les alcanza para ir o para suplir la canasta básica, que son alrededor de 27 millones de personas. Que tendrían que salir a buscar otro trabajo. Claro, exactamente. Con un trabajo no les alcanza. Y que justamente esto hace que busquen otro trabajo, tanto acorde a los horarios, que se encuentre por debajo de las condiciones exigidas y legales de contratación, que bueno, que justamente no les alcanza, y que son, básicamente revisten un conjunto de políticas, un conjunto de políticas públicas en la parte económica, en la parte legal, que es ofensiva al trabajador y echa por tierra básicamente todo lo logrado por los gobiernos, sobre todo desde Lula da Silva hacia adelante, desde 2003, que básicamente sacó de la pobreza a 40 millones de personas, a una Argentina entera, y que lo que hizo fue establecer una serie de derechos, de condiciones de salud, de educación, laborales, para el conjunto de la población, que bueno, que hizo que Brasil se le sumaran unas cuestiones junto al poder duro de la economía de la población, se sumaran un conjunto de cuestiones que hicieron que se insertara fuertemente en el ámbito internacional y que, bueno, justamente en los últimos años, sumado a la crisis económica, sumado a la crisis política y en este caso la crisis laboral que tiene lugar en Brasil, ha hecho que Brasil prácticamente pase de ser una de las potencias o de los países emergentes más importantes del mundo a tener un lugar perimido, subsumido en la periferia mundial, ¿no? Está complicado Brasil y, bueno, por suerte en Argentina no han podido avanzar con este tipo de reformas tan velozmente como les hubiera gustado. Mm. Están como avanzando en cambios más pequeñitos, en algunos convenios colectivos, en negociaciones por rama o hasta por empresa, pero no han logrado avanzar en una reforma laboral como es la que pretende el Fondo Monetario, por ejemplo, que un poco va en este plano. Sí, dale. Hay que tener en cuenta que a todo esto Brasil es nuestro principal socio comercial. Sí. Obviamente todo lo que hay todo lo que pasa en Brasil inexorablemente va a repercutir aquí en Argentina. Ya hay muchos cancilleres argentinos que han dicho que si Brasil estornuda, Argentina se resfría. Bueno, en este caso, una de las de los sectores donde más se ve el impacto de esta crisis económica de Brasil, de esta retracción del PBI, es en el sector automotriz, en que Brasil tiene un conjunto de acuerdos con Argentina por cooperación intraindustrial, lo que es la parte de los autos y de las autopartes. En Brasil, como el mercado interno se ha caído, en esta cuestión justo con la desocupación y el desempleo, el conjunto de autos que se producen en Brasil, como no los pueden consumir los propios brasileños, son exportados aquí a Argentina, obviamente exportados con un arancel cero, básicamente como si se produjeran aquí, y compiten, si se quiere, en forma desleal con los producidos aquí en Argentina. Por eso es que si bien el consumo el patentamiento de autos aquí en Argentina subió en los últimos dos años, pero que viene en merma en este último año, lo que es la propia producción de aquí en Argentina ha sido una de las más bajas de la historia, ¿no? Entonces, esto siempre que se analiza a Brasil, hay que tener en cuenta cómo llega a impactar a Argentina. Por suerte, como decías vos, por ahora venimos afando, como se dice, de esta reforma laboral. Decían que la iban a implementar durante el Mundial. Podríamos decir que por suerte quedamos eliminados temprano. Pero bueno, esta cuestión del Fondo Monetario Internacional, una de las principales cuestiones que se aboga es justamente la flexibilización, el recorte, el ajuste en distintos sectores, jubilaciones, salud, educación, que bueno, que indefectiblemente afectará y estaremos al pie del cañón para analizarlo, ¿no? Vale. Bueno, Francisco, me quedaba una duda, pero bueno, evidentemente tenemos que seguir con el programa, pero para la próxima es... ante todo este escenario en Brasil en particular, de un fuerte avance del capital sobre los trabajadores, ¿qué resistencia y reacción genera la clase trabajadora ante esta fuerte avanzada de este sector, del capital, ¿no? Pero bueno. Te lo contesto, dale. Chiquitito. Básicamente se encuentra dividido. La FIES, la Federación de Industriales de Sao Paulo, apoya a Temer, básicamente apoya la medida, también la Confederación Nacional de la Industria, pero otros sectores que se encuentran en contra, sobre todo es la Central Única de los Trabajadores, la CUT, que bueno, que es la mayor unión sindical del país, que se encuentra en contra. Así que básicamente es un parteaguas que obviamente se rige la parte sindical de aquí en Brasil. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un placer. Pasamos a otro tema musical, Hit Me de Molotov. Dale, vamos. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque a ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para... Llamó Lito, después de esta columna internacional, llamó Lito, Nuestro fiel oyente, y nos pregunta, bueno, ¿cuál es la situación de Pata Medina? No estamos muy seguros, lo único que sabemos es que se agarró las piñas hace unos días con otros compañeros de celda. Lo que llamó es para pedir que hagamos un homenaje. Bueno, está. Un homenaje al Pata Medina. Ya lo vamos a hacer, ya un día vamos a hacer un homenaje al Pata Medina, me parece que no sé si da. A mí me da miedo. Es peligroso, porque capaz que vas a quedar mal seguro. La verdad que mira, entre pero podríamos hablar de la UOCRA un día, de todo lo que es la UOCRA, que es... Vos tenés ganas que nos caguen a trompada. No, que te caguen a trompada vos, yo salgo corriendo. Vos quedate, vos haces de plomo. No sé si ustedes estuvieron como en algún momento al lado del Pata. El Pata tiene una superioridad física con respecto al resto de los presos políticos que están en su unidad. ¿Vos decís que yo lo veo con mucha mejor pegada que cualquiera que esté ahí adentro? Y bueno, le dio la vida a un par, parece. Bueno, después un día vamos a hacer algo sobre el yo la creo UOCRA, que en el pabellón de los políticos, y esto... Corre por perdón tuya. El léxico, pero es el vocabulario carcelario. Es poronga el pata. Ahí adentro. Bueno, después del... Le hicimos un homenaje. Un homenaje al final, le acabamos de hacer, mirá, finalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de la agenda semanal, como hacemos siempre cerrando cada programa. Hoy, lunes 27, hubo una movilización a jefatura distrital, una concentración del Instituto 9 a las 13 horas, que salieron distintas sedes por el tema infraestructura. También ahora, 18 horas, estuvo convocada y se está llevando adelante una marcha de antorchas convocada por la FULP, por ATULP también y ADULP. Exactamente, los tres sindicatos de la Universidad de La Plata, docentes, estudiantes y no docentes, están convocando esa marcha ahora mismo. Bueno, para mañana, martes 28 de agosto, acciones distritales de la FUD, convocada por la FUD. Miércoles 29, marcha de antorchas convocada por Astilleros al Consejo Deliberante de Berisso. Hoy nos comentaba Marcelo, a un delegado de base que entrevistamos de Astilleros Río Santiago, que para que se posicione el intendente, que todavía no se posicionó al respecto. También el miércoles 29, movilización de FUD a Casa de la Provincia de Buenos Aires. 10 horas en Plaza Italia es la concentración. También va a haber lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que es una situación que venimos siguiendo a lo largo de los programas. Va a haber una asamblea general donde se van a discutir medidas para la próxima semana. Jueves 30, movilización por educación pública a las 17 horas. Viernes esto es en Capital Federal, 17 horas, por la educación pública, movilización. Viernes 31 de agosto, todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cerramos el viernes con una hipótesis que nos comparten los trabajadores y trabajadoras de Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ellos estiman que los 600 despidos que había amenazado el ministro de Agroindustria, Echevere, se estarían concretando ese mismo viernes, así que tenemos que estar expectantes a ver qué sucede en referencia a eso. Porque aparte, si eso pasa, se terminó la secretaría. Y en gran parte sí, porque es más del 50% de trabajadoras y trabajadoras que estarían quedándose sin trabajo y evidentemente una política pública que sería la estocada final. También comentar que en la semana tenemos 72 horas de paro de la FUD y 48 horas, martes y miércoles, de ATE Provincia. Y que también recordar que durante toda la semana tenemos la carpa en Plaza San Martín de Astillero Río Santiago. Exacto. Bueno, viene una semana cargadita. Como decíamos, se están articulando las luchas, se están multiplicando. Y bueno, veremos capacidad de desgaste tenemos colectivamente, ¿no? Para aflojar las tuercas a este gobierno y, bueno, darle un empujoncito a ver si... Una ayudita. Una ayudita. Necesitan un ayudín para irse. No sé, están como ahí medio... No sé. Veremos. ¿Qué sé yo? Estoy como... Fue una semana muy intensa, compa. Sí. Y una de las definiciones, de hecho... del viernes fue esta, ¿no? La necesidad de generar unidad, que como nos decía acá nuestro compañero del astillero, es una medida que todavía no comparten las dirigencias, que están esperando a que tal vez el 12 de septiembre se pueda dar, pero que no se termina de definir. Sí, sí. Y sigue ahí, para mí es un buen síntoma que las bases se empieza a picar la cosa y que empiece a desbordarse todo. Me parece que es un buen síntoma, es algo que de alguna manera nos da una perspectiva para esta segunda parte del año. Me parece que a pesar de tantos palos y de salir tanto a la calle, esto no se agota, sino que día a día la sensación es que se va nutriendo más de gente, aparecen nuevos actores, se va recambiando la lucha, y me parece que lo que queda de acá a fin de año va a tener mucha tela para cortar. Sí, sí. El que está muy emocionado, se quiere quedar acá hasta las 8 de la noche con nosotros, una horita más de programa, Matías de Pascual en los controles. Me aplaude, mira. Muy bien, el autobombo, en la producción Natalia Campanella. Y Mariano, le mandamos un beso grande a Andrea Rigoni, que se nos está recuperando, va a volver hecha un caño. Sebastián Fajardo estudia en la conducción, Mariano Félix y Yogi. Y Yogi, el oso Yogi. Centurión. Ahí está, nos estamos yendo. ¿Quién no conoce de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. Van a pagar.